05 capítulo 4, su voluntad para el cielo, y el mundo que ha de venir. Juan vio el futuro por medio del Espíritu de Dios. Vio lo que todavía está delante de nosotros. Esto no es un cuento o algo que alguien se imaginó. Este es tu futuro sobre el cual leemos ahora mismo. En un muy poco tiempo, usted y yo y muchos más como nosotros estaremos experimentando estos versículos. ¿Se puede emocionar usted con esto? Esto es nuestro futuro. En Apocalipsis 21, 1, dijo, y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, ya que el primer cielo y la primera tierra pasaron, ¿qué le pasó a la vieja tierra? Falleció. Unos dicen, salven el planeta. Nosotros no podemos salvarlo. Ahora, no hay ninguna necesidad de buscar la forma de cómo podemos destruirla más rápidamente, pero, en el sentido más honesto de la palabra, no vamos a salvar el planeta. En Apocalipsis hasta nos dice cómo va a terminar. No entraré en esto, pero lo describe exactamente, hablando de cosas de las cuales los científicos han hablado. Ya nos cuenta cómo está pasando. El planeta no va a sobrevivir como está. ¿Cómo va a terminar? La Biblia dice que los elementos van a derretirse con un ferviente calor. La superficie entera del planeta va a derretirse. La superficie, la atmósfera, todo será desaparecido. El planeta como lo conocemos se desaparecerá, 2 Pedro 3 y 10. Pero Dios está creando un mundo nuevo que es perfecto, como comenzó el viejo, y usted y yo vamos a estar allí y seremos parte de ello. Esta vez, nadie lo dañará. La cuarta razón por la cual estamos seguros que es la voluntad de Dios para todos nosotros que estemos sanos es debido al cielo, su voluntad para el cielo, y el mundo que ha de venir. Usted podría preguntarme, ¿realmente cree todo esto? Cada palabra, y también me hace muy feliz. Juan dijo, y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, ya que el primer cielo y la primera tierra fallecieron, y no había más mar. Vas a tener más bienes raíces, porque la mayor parte de este planeta está cubierto de agua. Él dijo en el versículo 2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dios va a vivir con nosotros. Aleluya. Versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Algunos preguntarán, ¿a dónde te quedas? ¿A dónde vives? Vivo con Dios. Vivimos en el mismo lugar. Vivimos con Él. Él vive con nosotros, gloria a Dios. Preguntarán, ¿dónde está Dios? Usted dirá, Él está justo allí, ¿quieres ir a verlo? Podremos físicamente, en cuerpo poder tocar, caminar al trono. Viviremos juntos. Todos queremos decir, ven rápidamente, Señor Jesucristo, vamos a hacerlo ahora mismo. Pasará rápidamente. ¿Por qué se demora? Porque todavía existe mucha gente que no le conoce aún. Mucha gente tiene que salvarse. Es su misericordia por la cual Él se demora. En el versículo 4, que dice que va a suceder. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, el paraíso será recuperado. El paraíso será restaurado. La creación original, el plan original, perfecto y la voluntad de Dios, será restaurado, como de que fuera dañado. No más muerte. Ninguna pena, lo que significa no más aflicción, no más depresión, ni llanto. ¿Qué piensas sobre esto? No más llantos. ¿Qué más? Tampoco debe de haber allí más dolor, ahora el dolor cubre todo desde un golpe en la punta de su dedo del pie, a un dolor de muelas, o a una enfermedad terminal. No más dolor. Ninguno. Porque las primeras cosas pasaron. Sería difícil encontrar un cristiano que ha estado en la iglesia, o que lea la Biblia, que no estaría de acuerdo rápidamente con usted y diría, sí, así es como será en cielo. Si alguien le pregunta a usted, ¿cuánta enfermedad existe en el cielo? Usted contestaría, ninguna. ¿Cuánta gente enferma existe en el cielo? Ninguna, no hay ninguna gente enferma. ¿Cuánta gente ciega, gente sorda, y gente deforme? Ninguna. No hay ninguna gente enferma allá arriba. Nadie está enfermo. Así que, estamos de acuerdo que no es la voluntad de Dios que ninguna enfermedad, dolencia, o muerte se encuentre en el cielo o en el mundo por venir. Pero ¿qué tal la pregunta? Es su voluntad, pero, para aquellos que están enfermos y sufriendo en la tierra. Millones dirían, pues obviamente, algunas veces es así que está diciendo que Dios tiene una voluntad diferente en la tierra que en el cielo. Realmente Dios tiene dos voluntades diferentes para el cielo y la tierra. Mucha gente aprende esto en la escuela bíblica, en Mateo 6. La gente lo llama el Padre Nuestro. Él dijo en Mateo 6, 9-10, vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo podemos entender esto? Millones de gente creen que Dios tiene un propósito para la gente enferma y que se encuentran sufriendo en la tierra, aunque no estén de acuerdo que pudiera ser su voluntad que ellos estén enfermos en cielo. La gente dice, bueno, quiero apurarme y llegar al cielo para no tener que lidiar con todas estas enfermedades y dolencias. Yo pensé que habías dicho que la voluntad de Dios era que estuvieras enfermo. Yo creo que Dios puso esto sobre mí para enseñarme algo o para que Él sea glorificado en mí. Bueno pues, no tenga mucha prisa por llegar al cielo, porque en el cielo, su voluntad no tiene obstáculos y es perfecta. Si es su voluntad que usted esté enfermo aquí abajo, entonces estará mucho más enfermo en cielo. Ellos dicen, no. No lo estaré. Él no cambia, y su voluntad no cambia. En el principio, en su creación, ¿cuál era su voluntad? Era plenitud, solidez, vida, sin muerte y sin sufrimiento. ¿Cuál es su voluntad cuando todo esté restaurado? Es lo mismo, plenitud, solidez, vida, fuerza, sin muerte, sin dolor y sin morir. ¿Qué pasó en el medio aquí? El cambio. No, él no cambia. Su voluntad ahora es la misma como cuando creó a Adán y a Eva. Es la misma que va a ser cuando esta tierra desaparezca. Él nos dijo que oremos que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Eso nos dice algo, nos dice que no está sucediendo completamente. Si estuviera sucediendo, ¿por qué entonces tenemos que orar que se haga su voluntad? Están sucediendo todo tipo de cosas en esta tierra que no son la voluntad de Dios y que no agradan a Dios. Por eso tenemos que orar para que se haga su voluntad. Estamos seguros que es la voluntad de Dios que todos estén sanos debido a su voluntad para el cielo, y el mundo por venir.